La llegada de los primeros hombres. Según los anales mejor considerados de la ciudadela, hace entre 8.000 y 12.000 años, en los confines más meridionales de Poniente, un nuevo pueblo atravesó la lengua de tierra que, cruzando el mar angosto, conectaba las tierras orientales con aquella en la que vivían los hijos del bosque y los gigantes. Por ahí llegaron los primeros hombres a Dorne, cruzando el brazo roto, que entonces aún no lo estaba. Nada se sabe ya de por qué abandonaron sus tierras, pero el caso es que una vez llegados lo hicieron en gran número. Fueron miles los que entraron y empezaron a colonizar las tierras, y en el transcurso de las décadas se desplazaron cada vez más hacia el norte. Sobre esas épocas de migración conservamos historias a las que poco crédito se puede dar, ya que parecen indicar que en el plazo de muy pocos años los primeros hombres se habían desplazado desde el cuello hasta el norte, cuando para ello, en honor a la verdad, habrían hecho falta décadas o siglos. Lo que sí parece ajustarse a la realidad, en todos los relatos, es que los primeros hombres entraron pronto en guerra con los hijos del bosque. A diferencia de estos, cultivaban la tierra y erigían castros y aldeas, práctica que los llevó a la tala de arcianos, incluso los que tenían rostros esculpidos. Tal fue la razón de que los hijos pasaran al ataque y el preludio de cientos de años de conflicto. Los primeros hombres, que traían consigo nuevos dioses, caballo, ganado y armas de bronce, eran mayores y más fuertes que los hijos, y en ese sentido planteaban un peligro nada desdeñable. Los hijos que se dedicaban a la caza, sus danzarines de los bosques, se convirtieron a sí mismo en sus guerreros, pero ni todas sus artes secretas con árboles y hojas lograron otro fruto que ralentizara un poco el avance de los primeros hombres. Los verdevidentes recurrieron a sus artes. Cuentan las historias que podían invocar a los animales de las marismas, los bosques y los aires para que luchasen de su parte, lobos huargos y osos monstruosos de las nieves, y leones de las cavernas y águilas y mamuts y serpientes y otras bestias. Sin embargo, los primeros hombres resultaron ser demasiado fuertes, y se dice que los hijos se vieron obligados a tomar medidas desesperadas. Cuenta la leyenda que la gran inundación que rompió el puente de tierra que es hoy el brazo roto y convirtió el cuello en marismas fue obra de los verdevidentes, los cuales se reunieron en Foso Calin para obrar su magia oscura, aunque hay quien lo cuestiona. A fin de cuentas, cuando sucedió ya estaban los primeros hombres en Poniente, y contener la marea por el este solo habría servido para retardar su avance. Es más, se trata de un poder inaccesible incluso a las facultades que atribuye la tradición a los verdevidentes, y ya esa tradición parece exagerada. Es más probable que la inundación del cuello y la fractura del brazo fueran fenómenos naturales, cuya causa más probable sería un hundimiento natural. Es bien sabido lo que fue de Valyria. En las Islas del Hierro, el castillo de Pike se apoya en pilares de roca que habían formado parte de una isla más grande, hasta que se hundió parcialmente en el mar. Debates al margen. Es lo cierto que los hijos del bosque combatieron con la misma bravura que los primeros hombres para defender sus vidas. La guerra, inexorablemente, duró generaciones, hasta que los hijos comprendieron que no podían vencer. También los primeros hombres deseaban ver el final de aquel conflicto, acaso por cansancio de la guerra, e imperó así la postura de los más sabios de ambos bandos. Los principales héroes y gobernantes de unos y de otros se reunieron en la isla del Ojo de Dioses para cerrar el pacto. Los hijos renunciaron a todas las tierras del oeste, con la excepción de los bosques profundos, y obtuvieron de los primeros hombres la promesa de no seguir talando sus arcianos. A continuación, se talaron rostros en todos los de la isla donde se había forjado el pacto, a fin de que los dioses pudieran ser testigos de este último. Y se formó la Orden de los Hombres Verdes para cuidar los arcianos y proteger la isla. Con este pacto se cerraba la era del amanecer del mundo y se abría la edad de los héroes. Nota. No se sabe con certeza si los hombres verdes sobreviven en su isla, aunque de vez en cuando aparece el testimonio de algún joven señor de los ríos que en su audacia embarca para ella y vislumbra a estos seres justo antes de que sople el viento o le aleje una bandada de cuervos. Las consejas, que nos los presentan como personajes con cuernos y piel de color verde oscuro, son corrupciones de la verdad más probable, que es que los hombres verdes llevaban ropa y tocados con cuernos de dicho color. Fin de la nota.